Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Ecuador. Tras la presión manifestada por los pueblos indígenas de todo el país, la Comisión Especializada decidió postergar el plazo para el debate de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Cumbre Climática. Bolivia anunció que pretende convertirse en epicentro de una movilización mundial por el medio ambiente durante la próxima Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, a la cual ya se inscribieron 7.500 personas. Panamá. La estrategia de gobierno para impulsar la actividad minera en el país viene siendo cuestionada por diversos grupos ambientalistas que alertan a la ciudadanía sobre las potenciales amenazas que representan esas actividades. Colombia. Diversas comunidades de la etnia embera denunciaron ser asesinados, amenazados, torturados, intimidados por parte del Ejército Nacional y la empresa minera norteamericana Muriel Mining Corporation. Entre los últimos hechos se registró el bombardeo de la comunidad de Alto Guayabal en el resguardo Uraraje Guamiandó. Brasil. El Ministerio Público Federal de Brasil solicitará la anulación de la licencia ambiental concedida a la hidroeléctrica de Belo Monte por el grave impacto que tendrá el proyecto en la selva amazónica. Los fiscales brasileños han pedido cancelar la licitación de la obra prevista para el próximo 20 de abril, puesto que encontraron 8 fallos en la concesión de la licencia, incluyendo incompatibilidades con las leyes ambientales y la Constitución. Ecuador. El presidente Rafael Correa rechazó el fallo emitido por el Tribunal Internacional de La Haya a favor de la corporación Chevron, la cual condena al Estado a pagar 700 millones de dólares a la empresa multinacional. Bolivia. El domingo, los municipios de Jesús de Machaca, La Paz, Pampa de Ullagas, Oruro, Huacay y Tarabuco, Chuquisaca, legalizaron en las urnas su elección previa de alcaldes y concejales por usos y costumbres. El quinto municipio optó por las autonomías indígenas. Chipaya tuvo que aplazarse la votación hasta el 25 de abril debido a la falta de un acuerdo con la Corte Departamental de Oruro en la metodología de procedimiento. Argentina. Del 27 al 30 de abril de 2010, se realizará el segundo Festival de Cine de los Pueblos Indígenas en la provincia del Chaco, Argentina. El evento es organizado por la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. El carácter del festival es no competitivo. La ampliación de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.